del ladrillo. Mucho es de trabajar, trabajar y sin poder bailar. Soplido, tu casa caerá. Para mí. Bueno, me vuelvo a casa. Soy un corderito, enfermo y pobrecito. Dejadme entrar y descansar. ¡Lárgate de aquí, que nos vamos a enfadar! Con tu piel de cordero no nos puedes engañar. Entonces veréis que de otro bufido vuestra casa caerá. Quiénteme al lobo, perros, al lobo, al lobo, quiénteme al galopo, perro. ¿Quién va? Fabricante de cepillos soy y uno de muestras le estoy. Gracias. ¡No venga! Yo sí que me voy a enfadar, de otro bufido la casa caerá.